Por suerte, de unos años a esta parte, ley de medios por medio, el estado crítico a la hora de mirar a la prensa, yo creo que nos hace un poco mejores televidentes, en todo caso, un poco mejores lectores, y se imprime en esta historia de los periodistas, del periodismo militante, que ahora está tan en boga. Quería traer este tema para el Día del Periodista porque en el tango, en la nueva generación del tango, hay una serie de... Bueno, los acordes del próximo tema, sí. Porque está así, el tango siempre está en la gatera. Quería decir que en el tango, en la poesía del tango o en las letras del tango, la cuestión del descreimiento hacia la prensa viene de hace un par de años. Este tema es uno de ellos que pone de manifiesto que esto ya ocurría y que por suerte ahora se ha profundizado. Y también quería mencionar en el Día del Periodista a dos tangos que escribió Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo Quinteto. Esos son Buenos Aires News y Doña Rosa. Buenos Aires News es un tango que va cambiando, o sea, va dando noticias y automáticamente pone las publicidades que, por ejemplo, la que siempre criticamos nosotros de aquí, la de Puertas Pentágono, que viene sí. Después del informe policial. Es eso, el tango. Y la otra es Doña Rosa, que es una sutileza, uno de los mejores tangos a mi criterio, una milonga es en este caso, de Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo, una milonga muy oscura, donde habla de la víctima de esa televisión basura que tiene intereses de fondo y que los periodistas siempre son, o en gran medida son, los culpables de esa incidencia en las audiencias. Buenos Aires News, Doña Rosa y este tango del periodista son respuestas que el tango le da a este sentir en la cultura de Buenos Aires. Quería recomendarles una serie de conciertos que va a haber hoy, mañana y pasado. Ustedes saben que cuando quieren ir a ver tango entran a fracturaexpuesta.com.ar. Pero les recomiendo actividad gratuita para hoy, la Orquesta Típica Esquina Sur y la Santa Milonga en el Teatro Verdi, en La Boca, en Almirante Brown 736, gratis a las 7:30 de la noche. Y también el ciclo del Centro Cultural de la Cooperación, el Tango de Miércoles con Trascartón en Avenida Corrientes 1543 a las 8:30 de la noche. $30 la entrada. Mañana tendremos en Fractura Expuesta el lanzamiento mundial de Cucuza Castielo, del disco grabado en el Bar El Faro, disco en vivo, que empieza, es muy interesante. ¿Cómo están los chicos? ¿Están mejor ahora? ¿En qué sentido? Cuando vinieron acá había cierta tensión entre ellos. ¿Está solucionado? La tensión sigue porque, bueno, es parte de la creatividad. Ajá. O sea, bueno, son como los hermanos Gallagher. Ajá. Viste que se putearon y se llenaron de plata. Ellos no se llenan de plata, pero se putean. No, mentira, está todo bien. Ajá. Está todo bien. La tensión, en todo caso, la tienen con el tema de las habilitaciones. Que bueno, esperamos que en algún momento el marco legal en la ciudad de Buenos Aires sea claro, contundente y que permita que vuelva la música en vivo. Porque las bengalas, en todo caso, si es por culpar a las bengalas, se tiran en otros ambientes y no en los del tango. Ahora, si vamos a hablar de la seguridad concretamente, en lugar de victimizar a tal o cual sector de la música, bueno, seamos sinceros, y en un bar que está en una esquina, que debe tener 70 metros cuadrados y que tiene dos salidas para una calle y para la otra, los ruidos molestos son una tontería y parece más alguien que está pidiendo algo por habilitar que otra cosa. Así que bueno, mañana a las 10:30 tendremos el lanzamiento mundial de El Tango Vuelve al Barrio, que les quería decir esto, ellos siempre vienen de la casa de Cucuza, que vive cerca del bar, y viene caminando, está grabada el camino que atraviesan los músicos por la calle mientras se van arengando y decimos, ¿con cuándo empezamos? ¿En qué tono la tocás? En fin, eso está en la pieza pieza radiofónica, no, en la pieza el disco, sí. La discográfica. El viernes 10 de junio, la Orquesta Típica La Vidú, en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, ahí abajo de la autopista, presenta su nuevo material, entrada gratis a las 9 de la noche. Y bueno, muchas cosas. Otra, Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas, también el viernes 10 de junio, el Centro Cultural Caras y Caretas. Escuchen, esto es Ofidio de la Sopa, un pedacito de Tribus. ¿Dónde están los milongueros? ¿Dónde están los compadrones? ¿Dónde están esos malevos amurados a sus faroles? Porque ahora hay otros nietos ocupando las esquinas. Hemos vloggers, cumbieros, nuevas tribus, mamma mía. ¿Dónde están los petiteros que no se les ve la jeta? donde fueron los pitrucos, los lamidos y yuyetas, porque ahora hay unos punks con los pirinchos parados y otros se dicen skinheads con el valero pelado. No me vengan con las tribus, que me dejen de embromar. Tribus eran los Watusi en la selva con Tarzán. Bien, este es Ofidio de la Sopa, está presentando Propulsión a Tango, es el segundo disco de este trío, que lo integran Silvio Cataño en la voz y en las letras. Las letras son, van entre el humor y la ironía, esta era una de ellas, Tribus se llama. Está acompañado por Silvio Cataño, Claudio Secoli y Felipe Traine. Hacen todos sus personajes. Silvio Cataño es Ofidio de la Sopa, Felipe Traine es Eliseo Campos y Claudio Secoli es Anímides del Bache. Personajes que se visten a lo tanguero viejo, pero que las letras son todas actuales, son todas nuevas, y es una apuesta que Silvio viene presentando en la Ciudad de Buenos Aires hace un par de años. Escuchemos, y con esto nos vemos la semana que viene, este tema que es una especie de manifiesto, que se llama Tango Electrónico. No quiere decir que esta columna esté de acuerdo con esto, con lo que dice la letra, pero qué lindo que es que se boxeen los tangueros. Pequeñas corrientes, grandes potencias, abundante electrón de aquí para allá. Pero si no suena un rezongo hecho cadencia, pa' mí este tango no es pa' bailar. Habrá transistores, interfaces, impedancias, diodos reóstatos, circuitos integrados. Pero sin porte, clase y elegancia, no me vengan caballeros con que es tango. Pero hay que ser bobina. Se ve en el display París, Puente Alsina, Boedo, Barracas, las chicas de Flores. ¿Estarán Malena, Mimi y Estercita, o se habrán perdido entre tiritores? Si encima no hay vueltas, corridas, sentadas, el brazo que enrosca y el talle que cierra. Muy bien cuantizado, señor ingeniero, pero pa' la danza me suena fulero. Tango, perdóname el exabrupto. No soy hombre de balurdos ni de andar con malos tratos, pero no puedo engrupirlo, compañero. A mí todo el tango nuevo me tiene los huevos al plato. Y sí. Tipos melenudos tocando el bandoneón, déjame de embromar. Digital o analógico, lo mismo me da. Prefiero floreos, lengue, malevaje. No tanto controller y tiempo real, y más empedrado pasión y coral. ¡Viva la resistencia! Porque el tango es macho, cantó Julio Sosa. También es mujer, qué suerte, y es grela. Disculpen, muchachos, que ladre esta queja, pero es que yo vengo de la guardia vieja. Tango, te conozco de hace rato, y hoy con tanta electrotecnia resultas un tanto extraño. Guarda, no sigan tirando de la soga, que cuando pase la moda solo nos quedan los saldos. Thank you.